los acontecimientos, pero ya siempre es igual. Josefina se empieza a desnudar, otro toque y ya la vi. No creo que se pueda dormir. Bebiendo como siempre todos los venenos, el blanco de sus ojos demuestra el desierto, pero ya siempre es igual. Josefina se empieza a desnudar, otro toque y ya va a dormir. No creo que se pueda dormir. Sonríe tan volada que no sopla el viento. Va con cara de extraña casi todo el tiempo, pero ya siempre es igual. Josefina se empieza a desnudar, otro toque y ya va a dormir. No creo que se pueda dormir. Bebiendo como siempre todos los venenos, el blanco de sus ojos demuestra el desierto, pero ya siempre es igual. Josefina se empieza a ver.